noche todo era fiesta, todo era reír, bailar. Después de tan rica fiesta llegó la hora de amar. El pato le dio a su pata besitos con mucho amor. Le prometió que la amaba con todo su corazón. Ya se pasaron los días y el pato ya no volvió. La pata ya está con cría del pato sinvergüenzón. Atiendan esta enseñanza, patitas, oíganme ya. Si van a meter la pata, mil veces deben pensar. Ah. El pato metió la pata. Sus patitos, cuac, cuac, cuac. El pato está solterito, cuac, cuac, cuac. La pata con sus hijitos, cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Ya se pasaron los días y el pato ya no volvió. La pata ya está con cría del pato sinvergüenzón. El pato metió la pata. Cuac, cuac, cuac. La pata con sus patitos. Cuac, cuac, cuac. El pato está solterito. La pata con sus hijitos. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac.